Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. In Honduras, the coup regime has reimposed a nighttime curfew. En Honduras, el régimen golpista volvió a implantar el toque de queda durante la noche en la capital, Tegucigalpa, luego de las concentraciones públicas más grandes realizadas en más de un mes en apoyo al presidente derrocado, Manuel Zelaya. El martes, una multitud estimada en más de 10.000 personas marchó en la capital reclamando el retorno de Zelaya. La primera dama de Honduras, Xiomara Castro, criticó al régimen de facto por aplazar la visita de una delegación de la Organización de Estados Americanos, OEA. Xiomara Castro dijo: hemos visto cómo han, de alguna manera, enfrentado a los países cuando no aceptan que la OEA llegue a nuestro país para poder reunirse con los distintos sectores. Es un enfrentamiento que tienen con todo el mundo. The march ended in clashes between police and a number of demonstrators. La marcha terminó en enfrentamientos entre la policía y manifestantes. La policía lanzó gases lacrimógenos mientras los manifestantes bloqueaban las calles y, supuestamente, prendieron fuego un ómnibus y un restaurante estadounidense de comida rápida. Miles de partidarios de Zelaya también marcharon en San Pedro Sula, la segunda ciudad de Honduras. Meanwhile, the international mediator in the Honduran crisis, the Nobel. Mientras tanto, el mediador internacional de la crisis hondureña, el presidente costarricense Oscar Arias, contrajo la gripe porcina. El gobierno de Costa Rica afirma que Arias padece un caso leve de esta gripe y que la semana próxima volverá a desempeñar integralmente sus funciones. Arias sería el primer jefe de Estado que contrae la enfermedad. President Obama's intensifying his campaign for healthcare reform. El presidente Barack Obama intensifica su campaña en favor de la reforma del sistema de salud en medio de un debate público cada vez más beligerante. En las últimas semanas se presentaron manifestantes en reuniones de legisladores demócratas de todo el país para oponerse a las propuestas de una opción de salud financiada por el gobierno. Los demócratas afirman que algunas de las protestas fueron orquestadas por operadores de derecha. El martes, los senadores demócratas Arlen Specter, de Pensilvania, y Claire McCaskill, de Missouri, se vieron frente a multitudes hostiles en distintos actos públicos. Mientras tanto, en Georgia, la oficina del congresista demócrata David Scott fue destrozada y apareció una esvástica pintada en un cartel con su nombre. Scott participó en un foro sobre sistema público de salud la semana pasada. En una asamblea ciudadana que tuvo lugar el martes en Portsmouth, New Hampshire, Obama declaró que hay una extrema necesidad de reformar la salud. Obama dijo: I don't have to explain to you that nearly 40... No tengo que explicarles que actualmente hay cerca de 46 millones de estadounidenses que no tienen cobertura de seguro de salud. En el país más rico del planeta, 46 millones de compatriotas no tienen cobertura médica. Sencillamente, son vulnerables. Si algo les pasa, o se funden, o no obtienen los cuidados que necesitan. Obama también se dirigió a los opositores republicanos y los acusó de falsificar los problemas. El presidente agregó: cuando estemos en desacuerdo, vamos a estarlo por cuestiones reales, no por esas distorsiones absurdas que no tienen ningún punto de contacto con lo que realmente se ha propuesto. Porque a veces, en política, los que quieren que las cosas se queden como están tratan de aterrorizar a la gente y crean cucos que sencillamente no son reales. Mientras Obama hacía uso de la palabra, decenas de personas se concentraban en las afueras del local para denunciar su plan de reforma de la salud. Un manifestante portaba abiertamente un arma sujeta a su pierna. Un jefe de la policía local, Ed Strong, afirmó que las leyes del estado de New Hampshire permiten portar pistolas o revólveres. Ed Strong dijo: en muchos estados de Estados Unidos, la ley permite portar armas si estas no están ocultas, y es algo con lo que tenemos que aprender a vivir. El hombre armado llevaba una pancarta con una cita de Thomas Jefferson que rezaba: el árbol de la libertad debe ser vigorizado de vez en cuando. La cita, que no aparecía completa en la pancarta, continúa de la siguiente manera: con la sangre de patriotas y tiranos. Obama participará en dos asambleas ciudadanas más que tendrán lugar en Montana y Colorado esta misma semana. Un contratista libanés asegura haber sido la primera víctima conocida de rendición y tortura durante el gobierno del presidente Obama. En una nueva demanda contra el gobierno estadounidense, Raymond Azar dice que fue forzado a confesar haber sobornado a un funcionario tras ser arrestado en Afganistán en abril. Un agente federal presuntamente amenazó a Azar con que nunca más vería a su familia. Azar también dice que lo encapucharon, le pusieron grilletes, lo fotografiaron desnudo, lo desnudaron para registrarlo, lo sometieron a temperaturas extremadamente bajas y lo privaron del sueño. Azar finalmente fue enviado a Estados Unidos, donde ahora afronta cargos en un caso federal antimonopolio. Un tribunal federal de apelaciones confirmó la condena de un ex contratista de la CIA por haber matado a golpes a un prisionero afgano. El contratista David Passaro fue condenado por golpear a Abu Wali con sus puños y una linterna. Wali se había entregado por su propia voluntad en una base militar estadounidense tras escuchar que era sospechoso de estar implicado en ataques con cohetes. Passaro fue el primer contratista estadounidense en ser declarado culpable de abuso de prisioneros en Afganistán. En el fallo, el tribunal también ordenó una nueva sentencia para Passaro, que fue condenado a más de 8 años de prisión por la muerte de Wali. El tribunal dice que esta condena excede las directrices federales y que debería reducirse. Documentos revelados recientemente suministraron más pruebas del amplio papel que el gobierno de George W. Bush jugó en la destitución de 2006 de 9 fiscales estadounidenses. El martes, el Comité Judicial de la Cámara de Representantes publicó miles de páginas de pruebas, entre ellas mensajes de correo electrónico y declaraciones que previamente se habían mantenido en secreto. Estos mensajes indican que el ex fiscal estadounidense de Nuevo México, David Iglesias, fue destituido tras una extensa correspondencia entre funcionarios de la Casa Blanca molestos por su negativa a atender un presunto fraude electoral. Los republicanos querían que Iglesias se encargara del fraude electoral, en parte para beneficiar la campaña de reelección de un legislador republicano. Iglesias habló sobre Karl Rove durante una entrevista con Democracy Now! El año pasado. David Iglesias dijo: Vi a Karl Rove solamente una vez. Estaba en un almuerzo en Albuquerque. Se acercó y se presentó, pero estaba buscando ampliar la base del partido, y como cristiano evangélico, como militar retirado y como hispano, yo representaba el futuro del partido, y eso iba en el mismo paquete. Yo me había postulado al cargo. Soy típicamente conservador en muchos temas sociales, y creo que Rob vio que representaba el futuro del partido, pero creo que también pensó que era el tipo de persona que presentaría acusaciones falsas de fraude electoral, que era el tipo de fiscal estadounidense que se apresuraría a presentar acusaciones para ayudar a un compañero conservador. Y, usted sabe, yo no era así, no lo hice. En Afganistán, varios militantes murieron hoy temprano cuando infantes de marina estadounidenses atacaron un área talibán en la provincia de Helmand. Esta ofensiva representó la primera vez que las fuerzas estadounidenses ingresaron a la localidad de Dajane, que ha estado bajo el control del talibán. Esto tuvo lugar un día después de que 3 soldados estadounidenses perdieran la vida en el sur de Afganistán, lo que elevó el número de estadounidenses que murieron este mes a 18. 9 civiles afganos y 2 soldados de la misma nacionalidad también murieron en otros ataques. Mientras tanto, el embajador de Estados Unidos en Kabul está solicitando un gran aumento de fondos para operaciones no militares en Afganistán. Según el Washington Post, el embajador Carl Eikenberry está pidiendo 2.500 millones de dólares en fondos adicionales, aproximadamente un 60% más de lo que el presidente Obama le solicitó al Congreso. El gobierno de Obama envió a los legisladores su plan sobre las nuevas normas de derivados, los complejos instrumentos financieros que jugaron un papel importante en la crisis económica del país. La Casa Blanca quiere establecer normas que incluyan una forma de derivados, la permuta de riesgo crediticio, comercializada en mercados públicos y apoyada por el capital existente. Pero no ha apoyado los pedidos de una prohibición absoluta de los derivados vinculados al comercio especulativo. La propuesta del gobierno representa el último elemento de su revisión de las normas financieras. Los legisladores considerarán el plan cuando regresen del receso de agosto. En Wisconsin, 9 activistas por la paz fueron arrestados esta semana en la base militar estadounidense Mount McCoy. Estos activistas culminaron una marcha de 3 días para protestar contra la ocupación de Irak y Afganistán y el arsenal nuclear de Estados Unidos en el 64º aniversario del bombardeo atómico de Hiroshima y Nagasaki. Se prevé que estos activistas afrontarán un juicio por cargos federales de invasión de propiedad. Y el presidente Obama se prepara para entregar la Medalla Presidencial de la Libertad, la mayor condecoración civil del país, en una ceremonia que se llevará a cabo hoy en la Casa Blanca. Entre las 16 personas que serán galardonadas se encuentran el líder de derechos civiles y reverendo Joseph Lowery, el arzobispo sudafricano Desmond Tutu, el actor Sidney Poitier, la leyenda del tenis Billie Jean King, Muhammad Yunus y Mary Robinson, la ex presidenta irlandesa y alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. La condecoración de Robinson ha suscitado protestas de grupos a favor del gobierno de Israel que se oponen a sus críticas de la ocupación israelí de Cisjordania y Gaza. Obama también homenajeará póstumamente a Harvey Milk, el pionero de los derechos de los homosexuales, que fue asesinado en 1978. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.